3:01, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Ante la Comisión de Paz, el Senado y las autoridades de Nariño están pidiendo el respaldo para que se cumpla con el acuerdo de paz y también se atienda a las peticiones de sectores que participan en el paro. Claudia Ortega. En el municipio de Chachagüí, la comisión escuchó a líderes sociales y campesinos, además de organizaciones en donde se presentaron algunas denuncias sobre la situación social y vulneraciones de derechos humanos en el marco de la protesta. El gobernador de Nariño,